Hola, Marcelo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, muy buen día. Muchas gracias por esta oportunidad de poder disfrutar este diálogo y difundir nuestra muestra. Sí, ayer estuve dando ahí vueltas y me encontré con eso y digo, ¿qué será esto? Me puse a leer y la verdad que muy interesante. Y justo ahí me enteré que ayer se dio la inauguración, ¿no? Sí, ayer en el día de ayer, digamos, inauguramos una muestra, lo que es la Ruta de la Seda y la Sutra del Loto. Concretamente fue a las 18 horas, donde, bueno, tuvimos la gran, o sea, una gran concurrencia de todo tipo de público. En realidad ese es el objetivo. En principio estamos muy agradecidos porque desde el Centro Cultural Municipal nos ha dado la oportunidad de poder exponer esto tan maravilloso que es la Ruta de la Seda y el Sutra del Loto. Bien. Sí, ¿con qué tiene que ver esto del Sutra del Loto? Bien, concretamente nosotros somos miembros de una organización laica budista, bien, llamada Soka Gakkai Internacional, ¿sí? La Soka Gakkai Internacional es una organización con el objetivo de, digamos, de la creación de valores humanos, ¿bien? Entonces, la Ruta de la Seda, y en realidad la Ruta de la Seda y Sutra del Loto, consiste en una muestra histórica. De primero y principal, habla de lo que es la Ruta de la Seda, que antiguamente, ¿sí?, era una ruta, digamos, milenariamente. En esta Ruta de la Seda habían muchas exposiciones culturales de todo tipo de países, ¿sí? Sí. Concretamente esto se desarrollaba antiguamente en Asia, ¿bien? ¿Cómo digamos, se inserta lo que es la Ruta de la Seda con el Sutra del Loto? El Sutra del Loto para nosotros, ¿sí?, el Sutra del Loto es una enseñanza budista donde el corazón de esta enseñanza nos da la oportunidad de poder ser felices absolutamente porque considera que todos somos Budas, digamos, todos tenemos un potencial inherente en nuestro interior que nos permite llegar a esa felicidad absoluta. Bien, el Sutra del Loto es una recopilación de muchísimas enseñanzas donde después, digamos, de muchos estudios antiguamente y demás, nosotros decimos que el Sutra del Loto es el corazón de esa felicidad absoluta que todos tenemos a través de la filosofía budista. Bien. Sí. Durante el periodo, digamos, antiguamente, lo que es la Ruta de la Seda, ¿sí?, muchísimas culturas han ido adoptando lo que fue el Sutra del Loto en escultura. Digamos, en su momento no había, digamos, formas de comunicaciones escritas. Siempre se hacía, digamos, todo por escultura en su momento, ¿bien? Sí. Entonces, lo que han ido absorbiendo, ¿sí?, lo que es la muestra del Sutra del Loto fue, a través de distintas culturas, se fue propagando lo que fue la enseñanza del Sutra del Loto en la Ruta de la Seda, ¿sí? Antiguamente, la Ruta de la Seda se expandía por todo Asia, de punta a punta, donde muchísimos, muchísimos escultores participaban y días, digamos, minuto a minuto, fueron, digamos, adquiriendo el concepto de lo que es el Sutra del Loto, que está apuntado a lo que decíamos, a la felicidad de todas las personas, muestras y talladas en Sí. esculturas propiamente. También lo que ha dejado como legado en todos, digamos, los años, milenios, que tiene también la filosofía budista, son templos que hoy son considerados como patrimonio histórico de la humanidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Allí Nosotros, en Asia tienen templos, ¿no? sí, hay muchísimos templos por todos lados, digamos, como esculturas históricas, digamos, retratado lo que sería en su momento la fe de las personas en esta época histórica, ¿bien? O Sí. sea, el inicio del budismo, nosotros, digamos, el inicio del budismo se conoce como Siddhartha Gautama, el Buda original, o Shakyamuni. ¿Sí? Shakyamuni dentro de la historia, o Siddhartha Gautama, es como más conocido cotidianamente. Entonces, el inicio del budismo se expande en la India antiguamente, y Shakyamuni, ese era un rey en su momento, donde el inicio del budismo se hace con unas preguntas muy básicas de por qué uno como ser humano debía soportar cuatro sufrimientos inexorables, que digamos, sea de la índole que sea, lo tenemos que pasar, que era el nacer, ¿sí? La enfermedad, la vejez y la muerte. Entonces, sí. Producto de esas preguntas claves, se inicia, digamos, lo que es el budismo en antigua India, digamos. Y ahí fueron propagándose tiempo tras tiempo, donde llega, digamos, esta enseñanza tan atesorada y tan importante a lo que es esto de la ruta de la muerte, sí. De la ruta de la seda. Marcelo, te puedo hacer una pregunta quizás un poco más personal, pero sí. Supongo vos sos de Asia o sos, digamos, de por acá. No, yo soy, digamos, somos causalmente vietnamitas, sí. Somos argentinos, vietnamitas, sí. Si bien lo que hacemos es, desde la filosofía budista, adoptamos una cultura, digamos, mayormente desde Asia, luego esto se trasciende a China y de China hasta que llega a Japón, uh-huh. ¿Sí? Donde en el Japón, sí, nosotros tenemos el templo principal, digamos, de la Sokagakai, y es en el Japón, ¿bien? Desde 1200 en adelante se empieza a propagar, ¿sí? Con lo que sería el budismo de Nichiren Daishonin, que es el budismo que nosotros seguimos, ¿no? Es un budismo de Nichiren Daishonin, fue un Buda de la cual a nosotros nos da la oportunidad de ser felices sin tener que tener nada externo. La enseñanza, digamos, saca el corazón de lo que es el Sutra del Loto y nos enseña que nosotros tenemos un potencial inherente a través de la invocación de un mantra, ¿bien? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso se fue propagando de boca en boca, como decimos nosotros, de corazón a corazón, al cual hoy en la Argentina, la Sokagakai Internacional, es una organización que está en 193 países del mundo, en la cual nosotros tenemos la oportunidad de ser desde la Argentina, vivir y basarnos nuestra vida en una filosofía que es netamente por ahí oriental, ¿sí? Sí. O sea, no es que somos, digamos, o asiáticos o directamente japoneses. Es claro, una filosofía que se transmite de corazón a corazón, de sí. Diálogo a diálogo. Iba ahí la pregunta de cómo, de cómo ser de allá, claro, se llega acá, ¿no? Tal cual. Nosotros lo que hacemos cada vez que compartimos un diálogo no es desde el punto de vista de imponer, sino más que nada de hacer conocer que tenemos una oportunidad diferente de ser felices, ¿bien? Uh-huh. A través de una filosofía budista, una filosofía que vuelvo a repetir, nos apunta a que nosotros tenemos un potencial tan inherente y tan vasto como el universo en sí, ¿sí? Y que eso nos da la oportunidad de poder reconstruir nuestra propia vida a partir de nuestra revolución humana, le llamamos nosotros, que es un cambio interior reflejado en el exterior, ¿sí? Uh-huh. O sea, concretamente el corazón del Sutra del Loto, el corazón de la Sokagakai, como organización laica budista, apunta a que nosotros podemos ser tremendamente felices generando una decisión de cambiar nuestro interior, y el cambio se ve en el exterior también. Bien, para quienes se quieran acercar, ¿no? Y quizás por mera curiosidad, pueden ir allí a esta muestra e interiorizarse un poco más, ¿no? Sí, esta muestra estamos desde el 1 de agosto hasta el 10 de agosto. Vamos a estar en 3 turnos, abierto a todo público, en el Centro Cultural Municipal de Cultura, en la calle 7 de Marzo y Gallardo, de 9 de la mañana a 12:30 horas, y de 15 horas a 20:30 horas de lunes a viernes. Bien, y así quizás ustedes van a brindar alguna información extra o para consultar a quien se quiera sumar. Sí, nosotros tenemos actualmente, o sea, como miembros de la organización de la Sokagakai Internacional, tenemos expositores disponibles para aquella persona que quizás sea la primera vez que concurre a una muestra de este nivel y de esta índole, sí. Tenemos la oportunidad de brindarles una guía comentándole de manera ordenada como digamos cuál es la exposición. También tenemos la oportunidad de aquellas personas que están acostumbrados o que ya han tenido la oportunidad de ver alguna muestra, vienen y directamente, porque es un material muy informativo muy simple, en la cual uno solamente con mirar ya puede, digamos, captar el espíritu de lo que es la muestra en sí. ¿Bien? Que estamos, aquella persona que no conoce y tiene la curiosidad de llegar, con mucho gusto y con todo corazón lo vamos a recibir y le vamos a invitar a una visita guiada para que tengan, digamos, conocimiento de lo que estamos exponiendo también. Bien, ¿esta muestra va a ser única o van a seguir exponiendo en otro lado? O, digamos, para cuando se termine esta muestra, quizás quede algún otro contacto o algo así. Sí, nosotros, digamos, el objetivo es poder en cada persona que se está acercando generarle un contacto, porque esta muestra está expuesta en todo a nivel mundial, no solamente en Argentina, ¿sí? Ajá. O sea, concretamente esta muestra pasó por 193 países, Actualmente en Argentina está la posibilidad de que hubo en Ushuaia hace más o menos 60 días. Hoy está en la, digamos, dentro de la organización, acá en Viedma, capital de Río Negro, y próximamente, digamos, sigue para lo que es Buenos Aires en el auditorio principal de la SOCAGACA que tenemos en Capital Federal. Sí, hay en esta muestra documentos únicos, ¿no? Son documentos únicos, históricos, realmente que hacen reflejar y perpetuar esto, digamos, de que esta enseñanza es tan noble y tan firme que, como decíamos al principio, remarcando que se traslada o se va de generación en generación, transmitiendo oralmente, ¿bien? O sea, de boca en boca, como quien dice. Uh-huh. En estos documentos se puede apreciar realmente el nivel de historia que tenemos, que hasta el día de hoy, o sea, miles y miles de años, perpetúa intacto con el espíritu de esta muestra que estamos ofreciendo. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por la comunicación y por también brindar la información y acercar un poquito más el budismo, que es una filosofía que se practica muchísimo en Medio Oriente, pero bueno, que también llega acá y pueda, digamos, exteriorizarse a la comunidad. Tal cual. Nosotros el budismo, más allá, digamos, que tiene una connotación, digamos, no religiosa, sino filosófica, uh-huh. más desde la filosofía de vida, actualmente en la ciudad de Viedma, son, digamos, dentro de la SOCAGACA internacional, tenemos una composición de más de 90 miembros, ¿sí? Y muchísimos allegados, muchísimas personas, digamos, amigas, comencemos del budismo, se acercan, se conocen, o sea que no es algo que se está iniciando hacia ahora. Sí, la SOCAGACA Internacional tiene, digamos, 53 años de vida, sí, dentro de la Argentina. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la data. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta gran oportunidad, para nosotros muy importante, como para hacer, digamos, es una de las opciones más con tanta difusión y llegada a la gente que tienen ustedes, de su emisor, de su programa, para que puedan conocer, más allá de un hecho histórico y cultural y tan valioso, una gran oportunidad y una esperanza de realmente hoy, como está todo tan complicado en la sociedad, de encontrar una puerta de esperanza y felicidad absoluta. Pero esa puerta de esperanza y felicidad absoluta no tiene que ver con que la vamos a encontrar afuera o alguien nos la va a dar, sino nosotros, el objetivo y el corazón de nuestra muestra es hacerle entender y conocer a las personas que está en la decisión de cada uno de generar ese gran crecimiento personal en busca de esa felicidad absoluta que tantos añoramos, ¿no?